Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Hola Vero, ¿cómo estás? Hola Carmen, ¿todo bien? Bueno, todavía estoy tentada de risa de la previa a la nota. Pero queda en la previa. Queda en la previa, no, esas cosas no salen al aire. No, una vez más tengo la suerte de que hayas venido a nuestra red web artesanal de Orugas y Mariposas para que nos cuentes de tu nuevo proyecto. Es impresionante la capacidad de creatividad y de producción que tenés. Esto que has hecho últimamente, la verdad que me ha conmovido muchísimo. Tu nuevo disco, Cobertura Vegetal, que se puede escuchar en Badcamp, digo bien, lo masterizó Juan Ford. Ay, fiel el Juancito, siempre ahí. Bueno, y las voces son, por supuesto, la tuya, Vero Padín. Con colaboraciones. Sí, con colaboraciones, sí. Con Fernán Constantino y Víctor Villagre. Y Víctor Villagre, exacto. Eso estuve leyendo en la página Badcamp. Sí. El Bandcamp es una, ahí estábamos conversando antes, es una plataforma independiente, indie, que los músicos sobre todo suben su producción y tenés la opción de que la gente lo escuche en línea, lo pueda descargar, pueda colaborar, o podés elegir también que sea libre. O sea, tenés varias opciones, es muy linda estéticamente la plataforma Bandcamp. De hecho, yo tengo un Bandcamp que se llama Poesía Song, que ahí están alojados varios trabajos de sonoros y muchos amigos y gente conocida acá y de otros lugares usa el Bandcamp como una opción al YouTube y al Spotify, porque no es, digamos, una plataforma, digamos, masiva. Es más bien, es bonita, es delicada. Sí, ese me pareció de una delicadeza, de una exquisitez. Sí. Sí, muy bonita la página. Sí, y encontrás trabajos de artistas independientes, experimentales, es bastante versátil la página, pero es sobre todo de gente que quiere compartir lo que hace. No se busca tanto el rédito económico, si bien se venden las obras, también se descargan gratis, tenés esa opción. Sí, es más bien, me dio la impresión por lo que vi que tiene que ver más con la... Es como volver a las raíces desde mi mirada con respecto al arte. No digo que tiene que ser así, sino es lo mismo. Como que se vuelve a la autonomía, como que se vuelve al compartir. Como que ese es el mensaje que pareciera que dan. Sí, además tiene varias cuestiones interesantes. Una de ellas es la que vos decís y otra es que como artista vos podés subir tu contenido, podés poner las letras, podés ver el arte de tapa, tenés como justamente autonomía y tenés manejo de esa plataforma. En cambio, bueno, en YouTube pasa lo mismo, pero es video. Pero en Spotify no, vos tenés que buscar un mediador que te suba el contenido, pagar, esperar. Es diferente, son intencionalidades diferentes. Sí, hay una cuestión más comercial que limita y que condiciona más que limita. Sí, que dependés de otros para hacerlo. Claro, y el otro dice cuándo, cómo, de dónde, y bueno, es un corset de alguna manera, por más que se haya difundido, bueno, justamente por eso se difunde tanto. Claro. Y a veces cuando, no sé, por ahí no era el tema de esta charla, pero cuando es tan comercializado todo es como que pierde esa cosita de la magia, del fueguito sagrado que tienen. Las y los artistas, ¿no? Sí. Esa es la sensación. El EP fue grabado en el estudio Buluc de Juan Ford y Rayo Seco, que es un colectivo de artistas de Fisque, lo que hizo es una especie de subir a sus plataformas este EP. Y ellos hacen como la parte de la producción de circulación de obra. La tapa del disco que hace Ana Paula Ruberti, ¿lo diseñó especialmente para tu disco o era o te compartió algo, una creación que tenía? Yo le pedí si quería participar de este proyecto y me ofreció dos y elegimos entre las dos este que me dijo porque se llama Naturaleza, es una técnica mixta, tiene poros, está texturado, como que le vino esta obra para Cobertura Vegetal. Yo la conocí allá en el verano por medio de las redes, porque hicimos un trabajo juntas. Ella ilustró un tríptico de Editorial Desmesura y ahí nos enlazamos y le propuse y le gustó. Y es una artista re grosa de Junín de los Andes, vive allá. y es muy prolífica, es re interesante lo que hace. Sí, porque se condice totalmente con los audios que escuché. ¿Sí? Sí, hay como una fusión, es precioso, además de ser bellísimo, pero está todo como muy integrado. Todo muy integrado. Sí, no lo hizo para cobertura vegetal, pero lo eligió para este fin. Y bueno, y tenemos ganas de seguir haciendo cosas juntas, así que por ahí en otro momento vamos a conocernos personalmente, no nos conocemos. Ah, mira. Ella vive en Junín de los Santos. Ah, qué interesante eso también, ¿no? Que tanta empatía y tanta coincidencia. No, porque además potencia, ¿no? Está todo así como entramado. Desde la plataforma en la que lo subiste, bueno, Juancito ya lo conocemos, la capacidad que tiene. Todo lo que pueda decir de Juan me quedó corta. Pues además ustedes ya vienen trabajando juntos y él ya se conocen. Imagen. No, lo que le da Juan siempre es como, primero que hacemos la producción juntos. Digamos, yo voy al estudio, además de grabar, bueno, me gustaría hacer esto, ¿qué te parece esto? Y él lo ejecuta, porque bueno, yo no manejo la técnica. Claro. No soy de la música, entonces como nos entendemos bien en ese sentido, sí, sí, mis sí. intenciones las puede como cristalizar con la con los procesos, y después siempre la masterización, digamos, el producto final desde lo sonoro es perfecto, es impecable. Sí, sí, sí, por eso le parece la empatía, la capacidad de captar y que se lucen los dos, ¿no? Que se lucen mucho los dos. Bueno, pero ahora esta gente que sumaste es ahora también, porque lo que hacen a dúo está muy bueno, está muy interesante. Bueno, eso para hablar un poquito de lo que significa cuando uno escucha, ¿no? Porque te dispara un montón de imágenes que además se condicen con la imagen que está impresa. Es muy interesante. Y ahora contame, este disco tiene otro giro. Ahí se muestra otra Vero. No sé, esa es tu interpretación, yo no voy a decir nada. ¿Qué te hizo escribir desde este lugar de una Vero más, más emotiva, me parece, ¿no? No tan intelectual, porque todos tus trabajos tienen mucho compromiso social, filosófico, ético, pero acá se nota mucha emoción. Porque había, no sé, pueden ser varias cuestiones, pero una de ellas es que hace unos años yo había querido escribir como una especie de lo que me pasaba con el amor como de pareja, el sujeto amoroso, y no quedó bien, no me gustó mucho. Se atravesó con esos textos con otras cuestiones, después vino la pandemia, entonces, bueno. Y nunca había escrito, nunca había escrito como un objeto de amor, una pieza de amor, que hablara al amor, al desamor, bueno, la ilusión. O sea, he escrito poemas sueltos o esta experiencia anterior, pero no había hecho algo homogéneo o una pieza como esta ocasión. Y bueno, y me pasaron cosas, y bueno, todos nos pasan cosas, pero sistematicé esos textos que los escribí este año y están medio marcados por la primera parte del año, por el otoño, el verano, el otoño y el invierno. Este invierno nevó, eso me pareció algo re poético. Me pasan cosas, bueno, y hay cuestiones que no y que las poeticé, pero como quería escribir algo sobre el amor, y me parece que es eso, creo. Sí, sí, no, porque además no cae en la cosa trillada, no cae en el amor romántico. Bueno. Sí, me estoy re enamorada. Bueno, pero no de una manera romántica que no es crítica, o sea, todas nos enamoramos con los estereotipos que nos han impuesto, es muy difícil salirse de eso. Sí, después como que... y el tiempo del inicio de un amor o la ilusión del amor y el devenir y lo que no sucedió. Es como un amor que no sucedió, creo. Claro. Y en el medio otros amores. El encuentro con un hermano, la muerte de Ola, que es la gata de mi hijo y bueno, mía, y que fue. Y bueno, como cuestiones muy movilizantes que tienen que ver con el amor, no de pareja, pero otros amores, no sé. Claro, a eso me refiero justamente, que haces un abanico de lo que es el amor en todos los espacios en los que uno se mueve en la cotidianeidad. Digamos, que salió esa Vero con sus afectos, digamos. Claro. No es solamente el amor de pareja, porque uno habla de amor y parece que lo único es la pareja, además heterosexual y demás. No es eso lo que estás planteando en esta obra, porque está Ola y a la que le dedicas el disco. Sí, pobre Ola. Un beso, Ola. Hermosa la Ola, aparte con una personalidad impresionante, como buena gata. Sí, sí, gata blanca. Gata blanca, hermosa. Bueno, y también por eso el amor del hermano, el amor de una pareja, el amor de... Entonces, le escribís al amor desde un lugar que no está trillado, que no caen en golpes bajos, no caen en la cosa común del amor romántico. Y ahora que estamos hablando, que no lo había pensado, se llama cobertura vegetal porque es algo así como lo natural que está al ras del piso, que nace de manera silvestre. Y yo no he escrito, me parece, cuestiones muy locales o que tienen que ver con mi medio, y esto sí, porque aparecen las plantas de acá, que aparece el amor de acá, el alpataco, la zampa, elementos inmediatos, el chocón, del río, del limay, de balsa. Entonces también me parece sí, como algo que no tiene que ver con la distancia, con lo como cosmopolita, sino con lo que está acá, estoy acá. Claro, por eso habla de la Vero en Neuquina. Ah, Nick, es un poemario Nick. Claro, claro, claro. Habla de la Vero profunda, digamos. Porque antes era como de mi todo... tierra. Claro, de tu tierra. Claro, sin la S, comiendo, aspirando las S. Claro, a eso me refiero, esa que pudiste plasmar la escritura. Eso es lo que yo leí. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo leí, eso es lo que yo escuché, porque no lo leí. Sí. Esto es lo que yo escuché en tus audios. Bueno, tu manera de ver. De decir, siempre le da un tono especial a todos los textos, ¿no? Tu manera de frasear, de cómo cortás, que eso te da ya es una personalidad, es un estilo. Tenés claro. Estilo para leer tus textos. Cosas que no pasa generalmente con los poetas, porque son la mayoría está bárbaro leerlos, perdón, pero escucharlos, que lo lea otro, porque no siempre saben leer sus propios textos. Y son, de un voz son, se conjuga son cuestiones, eso. Son búsquedas diferentes. Claro. Y después, en ese sentido, quería hacer una especie de, una pieza coral, y no quería usar instrumentos ni samples. De hecho, hay tres temas que son cinco temas, cinco tracks, cinco pistas, y tres tienen una especie de epígrafes, y los textos se leen, están los epígrafes, que son de tres cantantes. Una es de Loli Molina, que me gusta mucho. Otro es de Estrella Morente y otro es de Chita, que es una artista contemporánea que hace soul acá en Argentina. Y lo que hicimos con Juan fue samplearlos, es decir, ponerlos al principio de los temas para darle un tono al tema posterior. Y después con Fernán y con Víctor lo que hicimos fue un trabajo de voz y usar el coro. O sea, mi voz como primera y la voz de Fernán. En Vacaciones y la voz de Víctor Villagra en Poemas de Otoño como segunda voz, que no lo había hecho, no lo había experimentado, y ahí está el contacto con la canción, con la música, con lo sonoro. Y bueno, y después en un tema que se llama Soleá y la lluvia, que simulé como una estructura de una soleá de Estrella Morente, que es una estructura del flamenco, aparecen unos samples de guitarra de un amigo y una voz procesada. Entonces, esos detalles sonoros hacen para mí la distinción con un poema grabado a secas. Hay como una búsqueda ahí estética. Seguir explorando, pero diferente ahora. Ahora con coros, con samples, con grabación de celular. Mucha producción. No me pareció mucha producción. No fue algo muy arduo este trabajo. Trabajé más lo textual. Trabajé mucho lo textual porque eran textos que eran muy extensos y como sí, muy desde adentro. Entonces hubo mucho trabajo de corrección de texto que yo no suelo corregir mucho. Y de grabación no tanto. Bueno, porque es lo que vos decís, con Juan ya nos conocemos. Es bastante sencillo para mí laburar con él. Y con los chicos que colaboraron bien. Y con Rayo Seco nos conocimos durante todo el año en diferentes presentaciones. Trabajan muy bien. Claudia sobre todo. Claudia Brito. trabajan muy bien, son muy prolijos, entonces entendimos y yo les pedí si quería, si podía, digamos, trabajar con ellos y me dijeron que sí, así que bueno, fue también como el final de un laburo colaborativo durante el año. Presentaciones en diferentes lugares y bueno, y este cierre, subir el EP en sus plataformas. ¿Cuánto tiempo le llevó el trabajo? ¿Cuánto tiempo físico? ¿Este trabajo? Y yo lo veo los proyectos medio por etapas, lo trabajé todo el año, digamos, desde las vacaciones de verano hasta diciembre que se lanzó. Pero no es que fue todo el tiempo, fue primero la escritura y la corrección, el ensayo de voz, grabar maquetas en lo de Juan, después grabar, volver a grabar esas maquetas, hacer la postproducción y después ya buscar toda la cuestión del arte de tapa y de la circulación con rayos secos. De un periodo de un año, pero no arduo, sí, tranqui. Bueno, así que un hermoso cierre de año. Sí, estuvo lindo. ¿No? Sobre todo viniendo de la pandemia que nos agobió tanto a todas y a todos. Sí. Que haya, bueno, no es casual tampoco que haya salido este trabajo, ¿no? Ah, sí. Claro, una persona, claro, como vos, que sos tan sensible que tenés. Bueno, a los artistas en general, los otros los expresan de otra manera, pero bueno, tienen la capacidad de manifestar desde otro lugar, desde otro espacio. Sí, yo lo veo como algo bastante, como algo chiquito. Qué sé yo, no es una superproducción, no es un videopoema, no es el canto del afilador, no es como, no me llevó tanto tiempo, pero el tiempo fue otro, fue el de la escritura y el de estos sentires, fue otra cosa. Así que, bueno, pero igual me estoy dando cuenta con la charla. ¿Estás conforme? Está como psicoanalizada. Re equipo. No, yo no hablo de psicoanálisis. Yo de los te hablo de lo que a mí me pasó cuando escuchaba y cuando veía la plataforma, bueno, como también sé de los otros trabajos que han hecho con Juan, veo la, se puede ver, ¿no? Como, claro, como trabajan juntos. Así que, bueno, ¿qué proyectos para el 2023? ¿Tenés algo en vista o...? Ahora descansar y después veremos. Ay. No, estoy escribiendo Ríos Aéreos, que viene a ser, esto es cobertura vegetal, y Ríos Aéreos es también como un poemario de lo natural. Y tengo ganas de seguir grabando, así que bueno, ahí estoy en una etapa de escritura. Me gusta grabar, aunque me gustaría hacer otras cosas, pero no sé, es como que ahí entro en contradicción. Lo que me gusta es grabar y la voz. Y después digo, bueno, pero tendría que escribir un libro. Pero no, ¿por qué? Claro, entonces no sé. Pero estoy con Ríos Aéreos. No, lo que pasa es que la grabar también está muy lindo, porque cualquiera, más con la opción que ustedes dan, que compartan sus trabajos, entonces uno los puede escuchar en el auto, lo escucha en la casa, te claro, acompañan, las voces te acompañan. Bueno, claro, yo soy fanática, así que sí, no. Sí, sí, vos no tenés soy... una radio, así que... No soy para nada objetiva con el planteo, no es que no sí, me guste la lectura, pero, no, pero es otro tiempo. Más cómodo con la escucha. Sí, sí, sí, sí, con escuchar al artista, con su propia voz, es re lindo. A los artistas en general. Bueno, Carmen. Te agradezco un montón que hayas venido a compartir con nosotras el cierre de este hermoso trabajo. Y mejor decí vos cuáles son las plataformas que tenés más claras. Bueno, Carmen, muchas gracias siempre por hacer el aguante, por hacer circular producciones independientes, los proyectos, y está buenísima tu radio. Y pueden, Cobertura Vegetal la pueden encontrar en Spotify bajo ese título, Cobertura Vegetal, Vero Padín. Y si no, también en el Bandcamp de Rayo Seco es bandcamp.rayoseco discos. Si no, nos buscan en las redes sociales, Rayo Seco Discos, en Instagram, en Facebook, y a mí también, Vero Padín, en Facebook, en Instagram, y ahí están los links. Y si ustedes autorizan, yo voy a poner los links también en la página nuestra de casandras.org. Por supuesto. Para derivarlos a vuestras páginas. Bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Chao. Gracias por venir. Una vez más aquí en nuestro estudio de Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, Vero Padín. La dejamos con uno de sus poemas. Hasta la próxima. Escucho voces raspadas, suben del agua en la tarde azul humo. La bruma lo envuelve, sonríe. Es en el poema donde hallo la belleza de verte en el este. La tocan con aceite de caléndula y menta. La arropan en una habitación de aromas sativos. La de anoche en el día es una flor sencilla en el oeste. La de anoche en el día es una perra de manchas a lunares. ¿Qué será del tilo en el invierno? De las flores azules, artificiales negras, de las luciérnagas del verano. Escucho voces raspadas, suben, bajan, quedan raspadas. En la voz inaugural, el eco reclama un lugar que inevitablemente ocupará en el final. Cobertura vegetal, tu primer vestido de lana verde agua, desde ese día, verde agua, verde agua. El mar es de frente para los cuerpos, el río viene de las montañas del oeste, se pierde cerca, se une a otro en el sueño del otoño, verde agua, verde agua. Este audio queda alojado en casandras.org. Nos despedimos hasta el próximo encuentro, aquí en De Orugas y Mariposas. En el aire de la web, desde Casandras. Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves.